Abel Vergara López. Este sábado 24 va a estar de cumpleaños de antemano y antes que cualquiera. Aquí te deseamos un feliz día, Abel, y gracias por acompañarnos cada mañana. Yabel también disfruta la programación. César Antonio Rojas, Rada, Mónica Muñoz. Recuerden, estamos en los 80s a las 7 con clásicos. Colorado, Gigi González, María del Rosario. ¿Seguimos? Claro que seguimos. Esta vez con Donna Summer. ¿Qué tal? Un viaje al año 78. Esto es MacArthur.